sociedad nos trató como una mierda y ahora les vamos a dar por el culo. El mundo está dominado por niños bonitos, por hijos de papá. Copón, basta ya de mierdas light, basta ya de colonias, de anuncios, de coches, de aguas minerales. No queremos oler bien, no queremos adelgazar. Solo quedamos nosotros en la enmascada. Todo el mundo es tonto moderno. Somos ternascos, no pijos de playa ni maricones de diseño. Y ahora vamos a enseñar a esos mierdas lo que es bizarrismo. ¡200 programas enseñándoles a esos mierdas lo que es bizarrismo! ¡Esto es Pequeño Ternasco! La edición número 200 del show que agarra la rutina diaria del simple mortal y la convierte en un día de putísima malder para la gente que merecemos la pena, ¡la gente del rock! ¡200 programas ya, Rosa, Rosa! ¿Quién nos lo iba a decir? No se te oye nada. Ahora, el cable, y ahora. Oh. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. 200 programas de Pequeño Ternasco. Y los que nos están acompañando para abrir este pedazo de programa, de por sí ya de normales todos los días es un pedazo de programa, no nos vamos a quitar mérito, ¿verdad? Pero bueno, hoy como es el 200, pues más señalado, son la gente de Chakra con su tema Fireline, en la línea de fuego siempre hay Pequeño Ternasco, que en vez de disparar insulta. Este tema pertenece a Magwall, duodécimo álbum de estos hard rockeros suizos que salió el pasado 28 de febrero y es el segundo tema que te traigo de su nuevo trabajo, Chakra Fireline, abriendo este Pequeño Ternasco 200. Hoy ese es el título. Bienvenidos si nos estás escuchando vía podcast y bienvenidos, sobre todo bienvenidos y bienvenidas a ver a quién tenemos por aquí ya, que hoy tenemos mucho lío en el chat exclusivo de WhatsApp de la tribu de Nazca. Ya tenemos a Charlie Rock and Roll, ya tenemos al Chetos, ya tenemos a Eli, Nacho nos dice que para mañana en conserva. Tenemos a Sanjame nos dice que dentro 15 minutos, pues bueno, lo sabías otra vez y te volvemos a saludar. Jorge Lluvero también está ahí. Y como no, la inefable Silviña. Si cada día agradezco la escucha tanto vía podcast como en directo, pues hoy la agradezco 200 veces. Por cierto, hoy día grande en Zaragoza, estamos a 5 de marzo, la 5 marzada. Hoy probablemente no nos esté escuchando nadie en Zaragoza. Mira, Rubén de momento ya no está diciendo ni pío. Zaragoza capital, que es el único sitio, la única localidad que tiene fiesta en este día, en Aragón y en la provincia. Y en Españistán. Venga, pues vamos a empezar a meter caña, como pide Charlie Rock and Roll, con la primera sección del programa. Ya sabéis que de martes a jueves lo abre la noticia tonta, Roxa Rosae. Los restaurantes catalanes obligados a dar las sobras de la comida a sus clientes. ¡Claro! Es clar, es clar. No. Aquí no se tira nada, ¿eh? No. El Parlamento de Cataluña ha aprobado una ley contra el despilfarro alimentario. Lo hace 4 años después de anunciarse la medida. Sí, claro, con tanto jaleo del Prusés y el Torra y el Puigdemont. Pues normal, se les alarga todo, se les alarga todo. Y una cosa, que me vais a perdonar tirar de estereotipos, pero una cosa que se cae de cajón en Cataluña, donde la pala es la pala, aquí no se tira la comida. Es que de todos modos sabes muy malo, ¿eh? Cuando tienes tu restaurante y estás trabajando para dar de comer, que tengas que tirar, sabes muy malo, pues imagínate. Pues le debes saber malo a pocos restaurantes porque les están obligando. Sí. O sea que de motu propio prácticamente no lo hacía nadie. Pues eso, que entre pitos y flautas, entre dimes y diretes, entre Puigdemont, Torra y el Prusés, han alargado una medida que estoy convencido que conforme la hubiesen propuesto habría salido la votación a la primera. No solamente es esta medida la que se va a dotar dentro de esta ley, sino que hay otras medidas para reducir las pérdidas y el malbaratamiento alimentario, porque esta ley insta a las empresas a incentivar la venta de productos con caducidad próxima. Establece que las entidades sociales que distribuyen alimentos los tienen que conservar en condiciones óptimas y promueve el establecimiento de acuerdos entre esas entidades y las empresas distribuidoras. Bastante bien también. También establece que los restos no comestibles se aprovechen para otros usos, como los industriales o la obtención de compuesto o de biogás. Cada año se malgastan en Cataluña, atención, 262.000 toneladas de alimentos, 35 kilos por habitante. Anda que no iba a comer gente de la que no tiene que llevarse un puto chusco de pan a la boca. En cualquier caso, ya que se ponen a hacer una ley bien hecha, y ya que se ponen a obligar a los restaurantes a que les pongan que pongan facilidades para que la gente se lleve las horas de la comida a sus casas, tendrán que mirar también, digo yo, de que esos tupperwares, primero, que no sean de plástico, y que sobre todo que sean de buena calidad, porque si no, esas horas de comida se pueden quedar demasiado secas. Se puede quedar Overdrive, que es precisamente como se llama la banda que ya estamos escuchando. Y que además, para de darle colorido musical a la noticia tonta, nos sirve también para saludar al amigo Rubén, que a pesar de estar en, bueno, no sé, igual que nos diga si nos está escuchando desde el parque, tío Jorge. Este se habrá ido a Borja. Pilla la fiesta y se habrá ido para Borja. Bueno, pues estos Overdrive, tras 3 anteriores trabajos, publicarán durante 2020 y 2021 nuevas composiciones que ofrecer a su público. La formación jerezana, la primera de esas publicaciones que estrena es esta que está escuchando y se llama Mi Otra Verdad. Overdrive sonando en Pequeño Ternasco, que para nada está demasiado seco. Que va, que va. Pues así de primeras, a mí me viene a la cabeza los Sober rápidamente. Tienen el sonido muy similar, por lo menos en esos coros y esas movidas. Pero están bien, suenan guay. Overdrive, Mi Otra Verdad. Cago en la leche, que dice Rubén que se ha subido del parque de Jorge para ir el programa. A ver, conectado el móvil a algún altavoz de esos que ponen por ahí, haberlo puesto, hombre. Que hay 40.000 altavoces. Es igual, el altavoz con... más gordo lo tenía que haber conectado. Cada uno con una música, ha sido una locura. Sí, sí, desde, bueno, Rosa nos ha estado sí. en la mesa de la PA, ¿no? En el puesto de la PA. Sí, ahí hemos estado y... Además que acompaña el día, ¿no? Seguro que había mucha Ay, gente. Sí, con bastante gente, hace muy buen día, nos ha llovido, pues en cierto tenemos de todo. Sé que debo perder lo que tanto ansié. Parte del poder, sí. Le quería preguntar una cosa. ¿Ustedes podrían parar la guerra un momento? ¿Mande? ¿Y si pueden parar la guerra un momento? No, en pequeño Ternasco no podemos parar de dar guerra. No me diga. Porque le damos a la casta donde más le duele con rock y metal. A las qué bestias. Y además, nos partimos de risa con las noticias más bizarras y las secciones más cachondas. ¿Estás de cuándo? De lunes a jueves. ¿Pero a qué hora? A las 6 de la mañana, horario Los Ángeles. 8 de la mañana, Ciudad de México. Las 9 de la mañana, Nueva York, Colombia y Perú. Las 10 de la mañana, en Argentina y Uruguay. Las 11 de la mañana, en Chile. Y las 15, horario Españistán. Las 14, Canarias. No se nos había ocurrido. En directo, jodiendo la siesta en Españistán y repartiendo nuestro desayuno rockero a toda Hispanoamérica. Bueno, entonces quedamos así. Pequeño Ternasco. En lugar de disparar, insulta. Canciones no aptas para metal cuñaos. Bueno, pues esos eran los Overdrive. Estoy absolutamente convencido de que eran Overdrive y no eran Sober, que tengo aquí a la tribu Ternasca dando dando gallita con el asunto. Para los que, como a mí, lo primero que nos ha venido a la cabeza eran Sober, pues esos guturales que metían tanto al principio como en distintas partes de la canción, evidentemente, les diferencian de la banda Los Calvos, que digo yo. Vamos a por la cancioncita especial pa' metal cuñaos. Cuando a rock le sigue la palabra alternativo, produce sarpullidos y erupciones varias en las carnes de cualquier metal ameba que se precie. Este es el estilo que practica este combo brasileiro que presenta, tras dos primeros trabajos de estudio, el adelanto de lo que será su tercer álbum. La banda se llama Ego Kill Talent. El ego mata el talento y el tema que estamos escuchando ahora. Que sí, que se llama ahora. Now, ahora. escuchando esta parte de la canción, se me ocurre añadir que rock alternativo con claros matices de progresivo, ¿eh? Esos toques ya nos pueden recordar tranquilamente a cualquier canción de los Rush o bandas de ese estilo. Pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock. Venga, un poquito de silencio, que hacía mucho tiempo que no teníamos. Pero mi cerebro es una esponja. Anunciaron los alicantinos que se reunían por su 25 aniversario y lo celebran con este nuevo tema llamado Amor de Váter, que se incluirá en el álbum correspondiente a este efímero retorno. Un tan efímero como que va a ser una gira 25 aniversario y después, ¡prau! Para dar paso a una fatal desolación. Maldito amor de mierda, caótico aunque a veces aleja los recuerdos de no sé qué otro amor. Que tanto muerde cuando apesta frustración. Cambié mil vueltas pa' pegarte la hostia. Sus leyes, payasos de las cortes, ni con mi propio cuerpo puedo decidir. vivo en mi propio cuerpo, puedo definir. Mi cerebro es una esponja, mi cabeza una noria, que encima va y tenía que salir el sol. Mis más bajos instintos se fueron con la euforia para dar paso a una fatal desolación. Para dar paso a una fatal desolación. Eso es Disidencia, abriendo el bloque de novedades a casco porro de Pequeño Ternasco. Francisco José, buenas noches. José Francisco, perdona, había entendido Francisco José, perdona. Perdona, pero el daño ya está hecho. Bueno, disculpa. El daño ya está hecho. Te pido disculpas. Y además bien hecho el daño. Bueno, ¿para qué nos...? Cago en tu puta madre. Venía por ahí apalancadillos a esta gente llamada God Dethroned, Dios destronado. Básicamente los tenía aparcadillos porque es el segundo tema que te traigo del nuevo disco de título Illuminati de estos holandeses que hacen un death bastante, bastante melódico. Este Illuminati es su álbum de estudio número 11, salió el pasado 7 de febrero y este Book of Lies, como te digo, es el segundo tema que te traigo y primer single oficial. Ahora sí, para que escuches, saludos para Sam Hammer, que ya lo habíamos nombrado cuando nos ponía que en 15 minutos, que sepas que has tardado 23. ¡Aupa, compañero! Te acabas de enganchar la sintonía de Asalto Mata Radio Rock.com. Está escuchando Pequeño Ternasco y a la gente ahora mismo de God Dethroned, su tema Book of Lies. Lo estás haciendo aquí, en el podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, Asalto Mata Radio Rock.com.

Mi sa dire l'ora, per favore. Media pasada. Minuto más, minuto menos. Bueno, pues vamos a arrancarnos ya con las bizarradas de Pequeño Ternasco. De este Pequeño Ternasco, súper especial, de este Pequeño Ternasco, 200 programas. Vamos con fans cabreados que además toman medidas. Vamos para allá, vamos allá. Dos fans denuncian a Madonna por empezar con retraso sus conciertos. ¡Cago en las mil leches del chocho arrugado de tu gran puta madre! Y luego se fueron a denunciarla. Dos fans de Madonna han denunciado a la cantante por comenzar tarde sus conciertos. Eso dice el titular y eso dice el inicio del texto de la noticia también. Los seguidores han presentado una demanda, ojo, cuidado, han presentado una demanda en la Corte Suprema de Brooklyn. Madre. Con lo cual deducimos que la movida ha debido ser en Nueva York. Sí, sí. No creo que se vaya nadie desde el otro lado del charco a denunciar hasta allí. O a lo mejor, es que tampoco sé dónde ir, la verdad, sé tampoco digo de esa mujer. Lo único que sé, y mira que he estado bien cerca de ella, cuando me tocó trabajar en el concierto que hizo en Zaragoza. La tuve, pero como a 15 o 20 metros, ¿eh? No te creas que mucho más. Casi ni se la veía de lo pequeña que es. Bueno, pues los seguidores han presentado una demanda a la Corte Suprema de Brooklyn por publicidad engañosa. Muy bien, sí señor. Si en el panfleto y en la entrada del concierto pone que empieza a las 21, si luego es a las 00:00, es publicidad engañosa. Muy bien pensado. Alegando que la diva del pop comenzó hasta 3 horas tarde sus shows. Joder, pues he acertado con que eran 3 horas de tardanza. 3 horas, hija de puta, 3 horas. Ni el puto Axl Rose, Sí, sí, lo estaba pensando yo para denunciar con retraso, que normalmente empiezan todas las bandas siempre con retraso, tiene que ser mucho tiempo. Claro, 3 horas, joder. Pero es que hay bandas y hay bandas. Yo, por ejemplo, los Motorhead comenzaban sus conciertos al segundo. Sí, sí. Puntualidad británica, vamos. Sí. Por otra parte, ¿cómo manda la cuestión? Siendo británicos ellos, claro. No falta que no fueran puntuales, ¿verdad? Pero bueno, Madonna no de británica tiene muy poco, más que nada el hablar. El idioma, no el hablar. Porque el hablar estadounidense, comparado con el británico, pues dista bastante, evidentemente. Además, estos dos fans reclaman la devolución de casi 300 euros por las molestias causadas. Claro. Dormir, comer, beber. Aquí ya sí que flipo. Sí. Por 300 euros te pones a denunciar. Estos son consumidores concienciados y con pasta y con tiempo libre. Porque vete a ponerte una denuncia contra semejante monstruo que tiene abogados para enrunarte, por 300 putos euros. Estos son peor que Don RQR, son la versión neoyorquina de Don RQR. Pero son 3 horas. Que sí, que lo entiendo. Son 3 horas. Me parece muy bien, pero por 300 euros. Es que yo me agarro el puto cabreo, me emborracho o lo que sea. Pero es que encima no vas a perder luego no sé cuántas más horas de tu preciado tiempo en denunciar por 300 euros de mierda. Es que te da lo mismo denunciar por 300 que por 3 millones. Que ya sabemos que los americanos denuncian del... Los americanos no, los estadounidenses. Eso, los estadounidenses, no, los norteamericanos. No, norteamericanos tampoco, los americanos son norteamericanos. Es verdad, vaya. Es América del Norte, los canadienses son norteamericanos. No doy una, me callo. Que no te calles, pero tenemos que tener conciencia de nosotros los primeros. Sí, sí. Estadounidenses, que es que ya vale de que en ese país digan que somos América, los cojones, sois parte de... No el global, sois parte de... Que lo sepáis. Que lo sepáis. Y no, ya lo recordamos aquí desde Pequeño Ternasco. Bueno. qué desasosiego, qué sopor. Vamos a denunciarlos. Sí, vamos a denunciarlos por 300 dólares. A todos los estadounidenses. A todos. Por hablar, por decir mal su país. Y vamos a hacer como los fans estos de Madonna, que aparte de la denuncia, a su cantante favorita, está claro que le han puesto un cero. Y cero, precisamente, es la banda que ya estamos escuchando, esta gente de Salamanca, a donde nos iremos a joder, según dice la canción. Bueno, pues estos muchachos salmantinos presentan tercer EP dentro de una serie que comprende Ceniza, Viento y el que publican ahora, titulado Luz, del que escuchamos precisamente el tema que le da nombre. Cero y su tema Luz, porque si digo cero luz, nos quedamos a oscuras. Promesas que nunca fueron, heridas sin cicatrizar, nunca sanaban al fuego, las manos vacías. ¿Cuánto tiempo has pasado sin preguntar? ¿Dónde están tus sueños? ¿Cuánto tiempo has pasado sin preguntar? Y saludos para el amigo Lokis, que nos dice que nos va a escuchar lata y que, por cierto, me pasa un montón de canciones y nunca me acuerdo de decir que me las ha pasado él. Así que, aunque esta no me la ha pasado él, que valga como para todas las que me ha pasado a lo largo de estos 200 programas y que nunca le he reconocido. Lokis, eres muy grande, muy grande. Me vayas a poner cero, que ya te lo estoy poniendo yo, los cero de Salamanca. Asaltomatarradiorock.com y quiero invitarte a un nuevo espacio radiofónico que no tiene que ver con la radio ni nada que hayas escuchado antes. Se trata de la tribu Ternasca, un lugar donde agarramos la rutina diaria del simple mortal y la convertimos en un día de putísima madre para la gente que merecemos la pena, la gente del rock. Para ello solo tienes que entrar en bit.ly con y/ Ternasco con K, rellenar el formulario y entrarás en la comunidad privada de WhatsApp, donde la radio y el podcasting se viven de una manera completamente distinta, interactuando en directo de lunes a jueves en Pequeño Ternasco y en muchos otros programas que también participan de esta comunidad rockera. Comenta, critica, propón, disfruta de una manera completamente distinta a como lo habías vivido antes. ¿Cuándo qué? Rosa cuando quieras. Bueno, pues vamos a continuar con las bizarradas de Pequeño Ternasco. Y ahora vamos. Uy, hacía días que no teníamos ladrones tontolabas, ¿eh? No teníamos hacía tiempo titular de ladrón gilipollas. Venga, vamos para allá, Rosa. Entra a robar y huye tras asustarse de su propio reflejo en el espejo. Te encanta que los planes salgan bien. Lo feo que tiene que ser el pavo, ¿eh? Que estoy pensando yo, ¿qué pasa? Que no se ha visto nunca la cara. Debe ser. ¿Qué día disfrazado? Y nadie nos ha reconocido. Estoy pensando. Está muy bien esto. ¿Qué dices tú? Pero yo estaba pensando más, igual es como el de la serie esta de la Guerra de las Galaxias de Disney, el de Mandalorian. De Mandalorian. Que como siempre va con el casco, ya no se acuerda ni su cara, luego se lo quita. ¡Ay, qué susto! ¡Ay, vaya! ¿Y ese quién es? ¿Este tío quién es? Bueno, el plan de un ladrón que pretendía robar en el campo de tiro Atis Poligonu, en Antalya, Turquía, no le salió como seguramente tenía pensado. Tras colarse en las instalaciones del campo, el ladrón se topa con un espejo de enormes dimensiones colocado en la pared. Allí ve reflejada una persona, pero no cae en que es el mismo, por lo que huye despavorido tras asustarse de su propio reflejo. El vídeo de las cámaras de seguridad grabado el 9 de febrero y que fue compartido este martes en YouTube se ha hecho rápidamente viral en las redes sociales. En él se ve la poca pericia del ladrón. Anda, aquí pone peripecia en vez de pericia. Peripecia es la que hace. Sí, la que hace. Es lo que se convierte el vídeo en una peripecia. En él se ve la poca pericia del ladrón y también se aprecia que tiene un cómplice. Ambos huyen de las instalaciones que intentaban asaltar. Porque es que, claro, el tío es que se ve en el espejo, sí. Se pega el susto, pero además como los dibujos. ¡Oh! Hace como los dibujos animados. y vuelve para atrás. Pero claro, las cámaras de seguridad no solamente están dentro del vídeo, están también en los alrededores. Y es que el hijo puta no para. Sigue corriendo hasta que sale del plano dentro de las cámaras. Está el vídeo, lo podemos ver. Y el otro que no sabe lo que pasa dice, pues yo por si acaso también. El propietario del negocio, que estaba al tanto del robo porque saltó la alarma, definió la actuación del ladrón como una situación tragicómica. Pues muy bien definido, señor. Sí. Estoy absolutamente de acuerdo. Yo creo que si hubiera sido yo, le dejaría que robara y todo. Yo te pago. Sí, jala, que robe. El prove Miguel que robe algo. El inútil este de ladrón. Bueno, está claro que para este ladrón ese espejo de gigantescas dimensiones le marcó como su punto de retorno. A la casilla de salida. El punto de retorno, el turning point de este ladrón turco. Pero los Sugar, que son la banda que hace esta canción que está escuchando, este Turning Point, de turcos no tienen nada, son bastante más de arriba. Son de Suecia. Qué cosa tan extraña hablando de metal, ¿eh? Una banda sueca. No me lo puedo de creer. Bueno, el 24 de mayo está previsto que se lance el segundo álbum de este combo sueco de Groove Death Metal. Llevará por título Of Man and Machine, de un hombre y una máquina. Un espejo, no, una máquina. Y estás escuchando su primer adelanto, ese Turning Point, punto de retorno. Y un saludito muy grande para mi amiga Vane Balón, que nos está escuchando y que nos felicita, me felicita por ese. Nos felicita a toda la tribu de Nazca, qué demonios, por esos 200 programas y dice que otros 200.000 más. Pues no sé si yo si voy a vivir 200.000 días, ¿eh? No sé yo si da una vida humana para tanto. Pero vamos, lo intentaremos, ya haremos 7 u 8 programas cada día, venga. ¡Aupa esa marebuena! Se acerca a velocidades gigantescas el final de este programa número 200. El lunes arrancamos, pues cuenta para otros 100. ¡Bien! Estos programas que realmente desde el pasado mes de octubre de 2018 se nos han pasado en un puto y jodido vuelo. Se han pasado rápido, a más no poder. Charlie. Y ahora que me estaba, ahora que había dejado de pincharme por el WhatsApp, me decía, oye, programa, buen programa, jefe, hoy no has estado ñoño, me decía. Y las bizarradas, no sé si es que las hemos hecho nosotros más chulas todavía, porque cuando las he pillado, bueno, que las busqué ya ayer. No me parecía tampoco muy allá porque no había mucho por dónde elegir, pero debe ser la inspiración y el subidón del programa número 200 que todo lo mejora y magnifica. Si estás escuchando la sintonía de saltomatarradio.com, pues te recomiendo que te quedes porque viene ahora otro pedazo de programa con otro pedazo de locutor como el amigo DM y su programa Rock Nación desde el Reino de León. Castilla, León, Castilla, León. León y luego Castilla, ¿eh? Aquí todo hay que mezclar, hombre. Si lo estás escuchando vía podcast, pues ahí tú, me encanta que lo escuches de esta manera también, porque el caso es que sepamos que somos escuchados y que nuestras mierdas llegan a algún sitio más allá que al otro lado de la calle. Nos vamos, como siempre, como todos los jueves, con el que cierra todos los jueves el programa, con el Boni. Para que nunca se deje de escuchar su voz, en Pequeño Tenosco cerramos los jueves con una canta interpretada por el Boni en esta edición número 200 del programa, del podcast en riguroso directo en tu recto. Lo hacemos con el último tema que grabó, el que cierra y da título al último trabajo en solitario del rockero navarro, ese Requiem por el mundo. Pero no se vaya todavía, que queda despedirse con Manda Wakanda. De ellas a la vida nos trajeron y eso importa poco. Cuando en ciudades alejadas las bombas explotaban y el mal les parecía roto. Ahora resulta que entre nosotros a la lo vuela todo. Todo. Madre, que nos lo recuerda Rubén, que hoy hace 3 años que llevamos a Loni y al Parque Tío Jorge para la 5 marzada, cuando estábamos todavía en Radio Naranja. Pues sí, sí, vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco lo puso ahí delante, y anda que no había gente ese día, ¿eh? Me decía el Boni, no había visto tanto heavy para verme en mi vida, decía. Pues sí, a cascala por ahí, no solamente hasta mañana, sino hasta el lunes. Bueno, yo hasta el sábado. El sábado daré un poquillo de mala y por esos senderos del rock. Pero sí, sin embargo, Rosa Rosae, hasta el lunes. Sí, muchos besos, abrazos y hasta el lunes. Pues tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco, se despide de todas y de todos vosotros con el sentimiento del trabajo bien hecho al alcanzar este programa número 200. Ya sabéis que si estáis medio dormidos, el metro, en el tren, en el bus, en el váter, en el corral, picando zanjas, ver un atasco, la cosa mejora. Escuchando, pequeño Ternasco, y sin nada más que añadir, que muchas gracias por la escucha, 200 veces gracias. En tanto esa ternascación, a la cascarla y a jugar a la para el lunes más. Buen fin de y buen puente para Lore Zaragoza. Radio 2.com.